morenos con su ritmo tropical. Aquí llegan los morenos con su ritmo tropical. Suenan los tamboriles y los morenos bailan alegres al son de las trompetas que con su canto dan el sabor. Morenos con su ritmo tropical. Aquí llegan los morenos con su ritmo tropical. Todos forman un manto de algarabía y de colores al son de las trompetas que con su canto dan el sabor. Morenos con su ritmo tropical. Aquí llegan los morenos con su ritmo tropical.